viernes 21 de febrero para estudiar y meditar. Una mirada rápida sobre la historia revela que después de la caída del Imperio Romano que sobrevino de los ataques de los bárbaros del norte, el obispo de Roma aprovechó el derrocamiento de tres tribus bárbaras y se consolidó como el único poder de Roma a partir de 538 d.C. En ese proceso adoptó varias funciones institucionales y políticas del emperador romano. De allí surgió el papado, investido del poder temporal religioso, hasta que en 1798 Napoleón lo depuso. Esto se le puso fin a Roma, sino solo a esa fase específica de persecución. El Papa no solo pretendía ser el vicario de Cristo, sino además introdujo varias doctrinas, prácticas contrarias a la Biblia, el purgatorio, la penitencia, la confesión verbal oída, el cambio del mandamiento del sábado al domingo, se encuentra entre muchos otros cambios de los tiempos y la ley introducidos por el papado. Por sí mismo, el hombre no puede enfrentar esas acusaciones al enemigo. Con sus ropas manchadas de pecados, confiesa su culpabilidad delante de Dios, pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos mediante el arrepentimiento, la fe que ha confiado, la guarda sus almas, intercede por causa, vence y el acusador en todos los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios se ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Solicita a su Padre, misericordioso, reconciliación para el hombre culpable. Al acusador de los hijos declara: Jehová te reprendo, Satanás, esto es solo la compra de mi sangre, tizones arrancados del fuego, y los que confían en él, con fe recibe la consoladora promesa. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Zacarías 3:4. Preguntas para dialogar. Repasa todas las características del poder del cuerno pequeño que surge en la cuarta bestia. Roma continúa formando parte de ella. ¿Cuál es el único poder que surgió de Roma pagana hace muchos siglos y que además de haber perseguido al pueblo de Dios sigue existiendo en la actualidad? ¿Por qué esta identificación clara debería ayudarnos a protegernos de las especulaciones sobre la identidad? Incluida la idea de que el cuerno pequeño se refiere a un rey griego, pagano, que desapareció de la historia más de un siglo y medio antes de la primera venida de Jesús, estas claras señales de identidad, ¿cómo debían protegernos también de la creencia de que el cuerno pequeño es un poder que surgirá en el futuro? Revivados por su palabra, hoy Salmos 19, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 23.